Sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ami. Alejandro Ami. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinite a vivir la facultad. Desde otro lugar. ¿Por qué hay eso? Exactamente. Arregla la goma, entonces. Bueno, primero que todo, bienvenidos al tercer día hábil del Sexto Congreso de Psicología. Y ya que tenemos tantos estudiantes en la vuelta del interior que nos han visitado, ¿por qué no decir bienvenidos a la ciudad de Montevideo? ¿No? Una ciudad que el 60% de la población gasta más de lo que tiene en cosas que no necesita para impresionar a gente desagradable. O sea, vamos. Podríamos empezar haciendo un análisis de lo que fue el discurso bastante aplanador que tuvo Alejandro Ami, ya que también podemos partir de la base de la edad que tiene este señor, que no tiene que rendirle cuentas a nada ni a nadie. No falta decir de que realmente sigue mostrando ser un filo filósofo, ¿no? Es que impresiona lo que decías, ¿no? La agudeza en el pensamiento, la acidez en la crítica y esa forma de hablar que acusa recibo de no haber pasado en vano tantos años, una verdadera historización, o la forma como él también la conceptualizaba. Es como el concepto se hace carne, hace vida, ¿no? Y termina dándonos este testimonio, Alejandro, en esta charla inaugural de lo que fue el Congreso, yo creo que absolutamente valioso. Y para nosotros que fuimos agraciados de poder estar y presenciarlo, bueno, nos llevamos esa perla de conocimiento, de vida, de afectos que recorrieron esa jornada, esa tarde, y bueno, lo llevamos adentro, lo vamos a llevar para siempre y transmitirlo, ¿no? También es un poco la intención y el objeto de estar compartiendo hoy acá un poco esta vivencia para que quede más allá de recuerdo y sea memoria colectiva. Exactamente, además de un pensamiento tan dinámico, con un discurso tan avasallante, abarcando muchos puntos que hoy estamos siendo atravesados y afectados en simultáneo, no tanto el colectivo social estudiantil como la sociedad en sí. Sí, da cuenta de una militancia a varios niveles, en varios sentidos y enraizadas entre ellas. Digamos que Ami se despacha, ¿no?, con una suerte de teórico, de último testimonio, de charla como de un padre, un hijo, una persona, ¿no?, que tiene un montón de conocimiento, de sabiduría, de esa experiencia, y vino a entregarla, a compartirla, ¿no? Un poco de respuesta, ¿no?, a la gratitud que él sintió, ¿no?, pues por el homenaje rendido con la titulación del Congreso con su nombre, pero más allá de un saludo de gratitud, yo creo que nos dejó muchísimo más, y hasta incluso de lo que esperábamos, ¿no? Recordemos que él está muy frágil de salud. Exactamente. Hasta dudó de si iba a poder participar en esta jornada, y en un, me permito, ¿no?, la licencia, un arrebato de valentía, que él nos cuenta que se levanta de la cama, se sube un taxi y viene acá porque él sintió que no podía faltar a esta cita. Tal cual, y sin pasar por alto el cierto temor que tuvimos en el momento de elegir este nombre de este señor a este congreso. Básicamente no sabíamos cómo le podía llegar a caído, pero también hubo una parte reivindicativa, me parece, de los estudiantes de salir de esa maldita costumbre, ¿no?, que tenemos de los uruguayos, esa sobrevaloración post-mortem que hacemos sobre nuestros ciertos personajes emblemáticos de nuestra cultura, siempre utilizando como eslogan la muerte también, ¿no? Más allá de todo lo que Ami ha dejado en el transcurso de su vivencia por esta facultad, ¿no? Reivindicar un poco eso también. Sin duda, los homenajes son en vida, y bueno, y más allá de los merecimientos, ¿no? Porque es largo y es sobrado, la trayectoria de Ami así lo confirma y lo demuestra. Se elige, ¿no? Y yo pienso esto, ¿no? Lo simbólico es, lo fuertemente simbólico, que un congreso de estudiantes lleve el nombre de un docente. No es cosa menor y hasta produce muchísimas cosas. Yo creo que si había alguien que podía llevarse ese honor, más allá de otros honores, y los que seguro que Ami va a seguir recibiendo, y elogios por su trayectoria, en particular la inclusión del homenaje en el Congreso de Estudiantes, me parece algo significativo y relevante. Exactamente. No podemos olvidar, digo, que la pasada de Ami por acá marcó presencia a fuego, y ya de paso cañazo, para no perder la costumbre, nos pegó una buena bofetada institucional en varios temas que se tocaron dentro del discurso, ¿no? Por ejemplo, lo que fue el tema de los valores como concepción de una identidad antropológica. Porque los valores son una entidad antropológica, una categoría antropológica. Primero, sin la cual no se vive. No hay vida fantaseable ni imaginable que no sea en función de valores. ¿Cuáles valores? Los que las generaciones anteriores han intentado justificar, consolidar y también transmitir en la educación y esas cosas. Algo que está muy bueno traerlo al tema en cuestión por el hecho de, ¿cómo decirlo? Hablar sobre esa pérdida de valores que a veces se dan por ciertos intereses políticos que uno adopta dentro de una universidad, ¿no? O sea... Alejandro, ¿no? Esos valores, ¿están haciendo referencia a la cultura del vaciamiento? En particular me parece que sí, porque a mí, o sea, vamos a decirlo, ¿no? Para hablar de valores, transmisión de valores y creación de valores en un contexto intelectual, académico, en la coyuntura actual como la de la Facultad de Psicología, sí. La de la UDELAR, podríamos decir, pero en particular quizá la de Facultad de Psicología, hay que poco menos que ser AMI, ¿no? Y esto no por hacer personalismo ni por mencionar un nombre, pero realmente hay que tener un temple, una honestidad intelectual y las Alejandro AMI, ¿no? Y las credenciales de esa honestidad intelectual suficiente, ¿no? Como para poder expresarse de esa forma. Viniste a vivir la facultad. Con respecto a lo que son los valores. Y me parece que sí tiene que ver con la época del vaciamiento, en el sentido que él va a hablar después de una posmodernidad, en la que una posmodernidad está tan vacía de sentido que tiene el nombre de posterior a algo, ¿no? Que justamente con gran humor y sátira criticaba Alejandro. Es cuando hacía justamente referencia a la posmodernidad. Yo creo que si los valores de la posmodernidad están vaciados, porque no tienen ese proceso de enraizamiento cultural, de creación por colectivos, desde colectivos, y que sean con un sentido gregario y autóctono. O sea, por eso él habla de esta cultura plástica bagallera de Hong Kong, o sea, donde no tiene los valores justamente por hoy, no alcanzan ese enraizamiento, partiendo de la asignificancia del nombre de una época. Sí. Me parece también, Marcelo, una de las lecturas que podemos hacer sobre el tema de los valores que tocó Ami fue que uno, o sea, los valores que traen son basados en un cimiento que las generaciones anteriores nos dejaron para que partamos desde el vamos, ¿no? O sea, y uno muchas veces por determinados intereses individuales termina diluyendo esa esencia de los valores. Y principalmente creo que cae y trae el caso, por ejemplo, citar al sociólogo ya fallecido argentino Néstor Perlonger, un tipo que habló mucho sobre el tema, sobre la cuestión de valores y cómo se diluyen, principalmente por los intereses políticos que subsisten en uno, ¿no? Él decía, por ejemplo, de que muchas veces el hombre, cuando transcurre el camino hacia la búsqueda del éxtasis, el éxtasis en un sentido metafórico de lo que son los ideales utópicos, uno transcurre ese camino y fracasa, el hombre cae más atrás de sí mismo, en donde los narcotraficantes se convierten en testigos de Jehová, los guerrilleros en diputados nacionales y las prostitutas en amas de casa, ¿no? Es ese doble discurso que uno vuelca, ¿no? Entra con determinado discurso político e ideológico en la universidad y a veces condicionado por ciertos, ¿cómo decirlo? Por ciertos intereses, tanto políticos como institucionales, puede terminar dando vuelta ese discurso y muchas veces en la universidad creo que se ha anotado eso. Sí, incluso él hace... prácticamente podemos ser, si no es exagerado, una genealogía casi sincrónica, en el sentido cuando él habla de un manto negro que se cirnió sobre el ambiente intelectual de nuestras épocas en tiempos de dictadura, haciendo, ¿no?, referencia a tiempos, sí, de dictadura, ¿no? Y cómo eso fue haciendo mella en la producción intelectual, donde la investigación merma y donde se empiezan a escribir textos por demás apocalípticos, ¿no? Cuando se habla de el fin de las historias, ¿no? El fin de las cosas. Hacía referencia a Alejandro. Tomaba como cuenta esos factores culturales que hacen, ¿no?, que a veces mermen ciertas producciones en virtud de un interés político, económico, como puede implicar la transformación, las transformaciones institucionales que llevan a una dictadura, ¿no? Exactamente. ¿Por qué a esta instancia cultural que ahora nos toca vivir le llamaron post modernidad? Porque se podría suponer que si para algo hubiera valido la pena, por lo menos tendría que haber tenido un nombre propio como cultura. y no hacer lo que viene después de la lluvia, después del invierno. Pero este aquí, que en verdad os digo, como decía un famoso texto, no hay tal. Se llama post, porque nuestra época es más post que otra cosa. No tiene mucha cosa identificatoria, como génesis autopromovida y autogenerada, y autodifundida en los niveles educativos, en transmisiones culturales, generación de obras, artes, inventos, change. Lo único que contraviene este serie de consideraciones es que lo que sí progresó a nivel galáctico es la tecnología, porque llegamos a una estructura sociopolítico económica con guiones en que eso era lo que mejor se vendía, lo que mejores beneficios inmediatos generaba. Decíamos, ¿no?, retomando la cuestión que a mí trajo varias veces, ¿no?, con esto de los valores, su construcción, ¿no?, el permanente funcionamiento en una línea cultural, en un acervo cultural, que él incluso lo dice, estamos muy nutridos de valores para varias generaciones, en un mensaje como muy optimista, un mensaje como muy que permite visualizar un montón de potencias, un montón de lugares desde donde sí se puede trabajar, partir, pensar. Yo creo que lo menciona a varios niveles, porque cuando habla de los valores, trae lo artístico, lo técnico, lo tecnológico, lo científico, en todas sus variedades. Me parece que él apunta siempre, cuando está hablando de este tipo de construcciones colectivas, ¿no?, justamente de ese espíritu, de que la cuestión no se importe de un otro, ¿entendés?, sino que se puedan generar, que se puedan crear, que puedan tener un sentido visceral, que eso es lo que le va a dar, justamente, ¿no?, redundando, el sentido a la producción de un conocimiento. Exactamente. Y lo que, una de las cosas también de que trajo Armin sobre esta cuestión de valores, creo que dejó claro, ¿no?, que la universidad realmente tiene que ser una herramienta, la cual sea inculcada para la producción tanto política como de conocimientos, pero para el uso del colectivo, ¿no?, y que no sea para el usufructo propio, porque al fin y al cabo me evoca a esa gran acusación y bastante certera que Jean-Paul Sartre hizo en la Universidad de París, cuando dijo que las universidades, a través de los intereses políticos, se terminan convirtiendo en la tumba del saber y la cuna del poder, ¿no? Absolutamente. ¿De cuál era la posición que mencionaba Foucault de un intelectual universitario de la sociedad? Si históricamente sentarse a la derecha del que ejerce el poder, o era interferir sobre el discurso y proponer una alternativa. Y yo creo que como colectivo estamos mareados a la idea de proponer o de ser creativos ante una alternativa al sistema imperante, como luego de la caída del muro de Berlín, que algunos lo consideran como el principio de la posmodernidad, probablemente haya empezado mucho antes. Nos cuesta reinventar una sociedad por fuera de los egoísmos del mamífero capitalista que fuimos concebidos desde una educación bareliana que empezó arrasando una cultura que tenía un arraigo fuerte en la tierra, y podemos volver a ella, por supuesto que podemos, siendo creativos y uniéndose a ciertos movimientos en varias partes del mundo y rescatando culturas antiguas, también autóctonas de nuestra tierra, que puedan acercarnos a eso. Creo que estar en este espacio de pensamiento nos puede ayudar a eso. Usarlo para beneficio propio sería simplemente ser egoísta, intelectualmente egoísta, un sofisticado egoísmo. Y por supuesto, como también en ese programa muy bueno que es Prohibido Pensar, Sandino Núñez haciendo una crítica, una deconstrucción de ese aviso del nuevo uruguayo que nos quieren vender, esa víctima del vaciamiento que si no compra muere, y es pura muerte todo el tiempo, ¿no?